personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras, la mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sorguiñaque rachabarik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5, como todos los viernes de 5 a 6 y media. Bueno, aquí estamos las brujas en el estudio, estamos todas. Muy saludad. Buenas, Sol. Muy buenas, Vero, Judith. Buenas. Muy buenas. Y además estamos con unos invitados muy interesantes. Este viernes tenemos aquí de invitados en el estudio a Alex. Apa. A Anne. Hola. Y a Jorge. Hola, buenas. Muy buenas. Quienes conforman entre sí un colectivo que no sabría muy bien cómo definir, porque bueno, no han sabido cómo definírmelo. En principio, bueno, falta una amiga nuestra que se llama Laura Marchante, que no ha podido venir, pero también forma parte del colectivo. Vale, o sea, sois cuatro en total en el colectivo. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos iréis contando a lo largo del programa, ¿no?, de qué van vuestros proyectos y de qué es este colectivo, ¿no? Pero para empezar, y por lo que estamos aquí puntualmente, es para hablarnos de un proyecto en particular que lleva este colectivo, que es Power Rangers, Jornadas de Trabajo Colectivo y Transformación Social. Y también decir que es el colectivo Durum. Hoy no lo he dicho. ¿Eh? Durum, Durum. Durum. Durum, como el Kevan. Eso. Sí. Pasa mucho, ¿eh?, lo del nombre. Pues eso, sí, estamos con el colectivo Durum. No lo había dicho, pero para que quede claro. Para empezar, nos vamos a ir con una canción que va un poco a ponernos, ¿no?, en atmósfera de lo que vamos a hablar. Y ya continuaremos con esta entrevista y que nos vayan contando todos sus proyectos. We'll be right back. Así es, queridos amigos. No one can ever take them down. Estábamos con la canción inicial de los Power Rangers. Pues sí, para hacer, ¿no?, dar paso a esta entrevista, que estamos aquí con el colectivo Durum, con Alex, Anne y Jorge, que nos van a hablar de este proyecto, ¿no?, de estas jornadas que están organizando, que se llaman Power Rangers, trabajo colectivo y transformación social. Bueno, decir, estamos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola, que no se nos olvide. 107.5. Y si queréis escucharlo por internet, www.sindominio.net/Irola. Así es. Bueno, después de escuchar esta gran entrada, ¿no?, ahí triunfal de los Power Rangers, a mí quiero saber más o menos de qué van estas jornadas, pero también me da mucha curiosidad de por qué Power Rangers. Como lo mejor que se ha salido de los años 90 está aquí presente, ¿no?, para denominar estas jornadas de trabajo colectivo y transformación social. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, realmente el tema de llamarlo Power Ranger fue bastante reciente, o sea, no partimos de eso para hacer las jornadas, pero bueno, como en general es el tema del trabajo en colectivo y al final por los colectivos que traemos, que acaban relacionando su trabajo con diferentes temas, de ya sea pues problemas sociales o problemas económicos, el boom urbanístico, hay muchísimos temas que tocan, pero bueno, en general es como una especie de trabajo en contra de, en fin, del poder y la especulación en diferentes ámbitos, y claro, pues qué mejor colectivo que los Power Rangers, ¿no? Entonces, claro, tanto para motivar como para ejemplificar qué esperamos de la gente, pues yo creo que era bastante acertado. Muy sí. Bien. Qué bien explicado. Sí, no, ha sido perfecto. Sí, le has dado como a toda una vuelta conceptual a lo que son los Power Rangers, el trabajo en equipo y el cambio social. No me tomo nada a broma, ¿vale? Y los colores, muy importante, los colores. Bueno, el tema del color de los Power Rangers y el racismo es lo único con lo que no nos hacemos responsables de la opinión de Zordon. Pero bueno, eso ya va aparte. Bueno, hay que mencionar que estas jornadas van a ser el 24, 25 y 26 de noviembre. Y son en colaboración, habéis dicho, ¿no?, con la Universidad de Leioa. Sí. Más o menos, ¿en qué consisten estas jornadas? Pues bueno, las jornadas. Consisten, básicamente, empezaremos a hacer una introducción, después los colectivos invitados, que son Todo por la Praxis, Pablo Rey de Basurama y, bueno, Montera 34, Publica Lab, bueno, Pablo está metido en mil historias, y Leonidas Martín, de Colectivo en Medio, nos van a hacer una introducción a su trabajo. Después haremos una mesa redonda tratando todos los temas, pues en base al trabajo en colectivo, cómo se funciona y tal y cual. Y después, lo más importante, bueno, una parte muy importante es el taller, que va a haber una tarde entera de taller y otro día completo para que la gente que venga a las jornadas pueda trabajar con la gente de los colectivos y pueda surgir un proyecto común entre los claro. estudiantes o la gente que no sea estudiante que venga y los colectivos invitados. Bueno, para resumir un poco, o sea, básicamente las jornadas son visibilizar cierto tipo de trabajo que nosotros hemos conocido después de la carrera, aunque ahora tiene más presencia en la UPV, en el grado de Bellas Artes ya, pero sí nos resulta un trabajo bastante interesante y que rompe bastante con la dinámica de el artista que quiere hacer su trabajo y siempre el fin es casi siempre objetual o algo que sea una conclusión artística, y sin embargo estos colectivos trabajan con que la finalidad es una intervención social en la mayoría de los casos. Entonces nos resultaba bastante interesante el que los alumnos tuviesen la experiencia directa de trabajar con los colectivos que hemos invitado. Sí, bueno, perdón, y también, o sea, que los conocimientos que adquieren en la Facultad de Bellas Artes, como puede ser nota de arquitectura o de cualquier otro tipo de historia, se pueden aplicar a otras cosas, digamos, pueden tener objetivos sociales, no tiene por qué estar ligado, por en el caso del arte, a los circuitos tradicionales, y que se pueden hacer muchísimas más cosas con lo que se aprende. Es una reinterpretación de las herramientas que se aprenden en esas carreras. Eso es. ¿Y por qué queréis reinterpretarla? Bueno, no es... A ver, realmente ni queremos reinterpretarla ni vamos a hacerlo, y todo esto para nada es nuevo. Básicamente... siendo los tres que estamos aquí y Laura Marchante también, los cuatro estudiantes de Bellas Artes, sí es verdad que por lo general sí hemos un poco mamado esa tónica de que todo lo que te enseñan en Bellas Artes te lleva hacia un camino de convertirte en artista, ¿no? Y que todo lo que realizas pues tenga una conclusión en el mundo del arte y que puedas ganarte la vida con ellos, y en el mejor de los casos es lo que ocurre. Y el fin pocas veces es práctico, ¿no? Es más, no sé si decir que se incentiva el ego del artista para que todo el trabajo se enfoque para alimentar un poco ese ego, pero hay otros muchos caminos y entonces pues nosotros los hemos visto después de la carrera, por eso queríamos llevarlo a la facultad. No solo el ego, sino también el acercamiento al arte como producto vendible. Y aquí pues se da otro tipo de enfoque. Sí, como una cosa de la mercantilización también, ¿no? Sí. De cómo se hace la mercantilización del arte y esos circuitos, y programar otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Unas alternativas que vienen más de la autogestión, ¿no? Porque también lo del trabajo colectivo tiene mucho que ver con la autogestión. Claro, una cosa que me comentó Laura cuando estuvimos hablando, que me pareció muy interesante, que a la hora de hacer las mesas redondas también ibais a comentar, ¿no?, cómo era esa experiencia de trabajar en colectivo. ¿Por qué incidí en esa pregunta? Hombre, yo creo que se incide porque nos da muchísima curiosidad, siendo nosotros un grupo de gente que ha decidido trabajar en colectivo, por qué ha empezado la gente, por qué continúa y qué encuentra de bueno y de malo en ese camino. Ya que por lo que nosotros hemos vivido y hablando con otra gente también coinciden, está muy ligado a la precariedad. Entonces, claro, nace de que lo que se hace no es vendible o no interesa o no vale para la especulación o no tiene un fin artístico ligado a los circuitos tradicionales del arte, o se empieza como posicionamiento frente a eso y se sigue así por ideología, ¿no? O sea, digamos que podría haber varios puntos de vista en ese caso, y claro, pues por ejemplo, como nosotros hemos vivido, en algunos casos ha sido porque no hemos encontrado ningún tipo de financiación. No porque no la haya, sino porque no ha sido acorde al dinero que nosotros queremos aceptar, o simplemente lo que nosotros hacemos no interesa a nadie como producto, con lo cual nadie va a poner dinero. Entonces también es interesante que precisamente de la precariedad muchas veces surgen otras soluciones que son mucho más interesantes que lo que puede surgir de cuando te dicen toma 1.000 euros y haz lo que te salga de los mismísimos cojones. Pues igual no se te ocurre lo que te dicen si, bueno, pues teniendo 20 pavos entre cada uno, ahora a ver qué hacemos para que la gente con la que tenemos que hacer un evento entienda que queremos llegar a este punto. Joder, pues al final, evidentemente vas a encontrar otras cosas. Bueno, no solo eso, también, o sea, nosotros en el trabajo, bueno, lo que has preguntado tú, que por qué nos interesaba también incidir en esa pregunta, es porque nosotros también estamos haciendo estas jornadas para aprender también de la gente que viene y que nos cuenten su experiencia. Son colectivos que llevan un montón de años y nosotros acabamos de empezar. Y tenemos pues también muchas dudas en cuanto al funcionamiento interno de los colectivos, cómo se organiza el trabajo en colectivo, porque también al trabajar con gente surgen conflictos, del conflicto se aprende, y lo que hablábamos también de cómo se dinamiza todo esto. Hablábamos también del juego cuando estuvimos reunidas, en cómo trabajar en colectivo, y esto es importante y queremos hablar de ello también. Cómo se mueven ellos, cómo nos hemos movido nosotros. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo colectivo? Bueno, digamos que el colectivo como ente lleva pues 4 años creo que va a cumplir, si no me equivoco. Igual, bueno, 3 y medio o algo así. Ha sufrido muchos cambios también, o sea, ha ido evolucionando un montón en base a los intereses que hemos ido teniendo. No, sí, pero sobre todo la gente, o sea, la gente ha cambiado muchísimo. O sea, la cofundadora es Laura Marchante, y como que al mes de que lo fundase con... Creo que con 2 más en principio, pero cuando yo entré éramos 11. Wow. Un mes después, 11 personas. Sí, es gigante eso. Wow. Sí, después se quedó más o menos en ese número un año, con gente satélite que, bueno, que participaba y ayudaba y tal. Después hubo un momento en que estuvimos Laura y yo solo. Después entraron Anne y 3 personas más, hasta que al final nos hemos quedado Anne, Laura y yo, y ahora está Alex con nosotros. O sea que mucho movimiento. Pero claro, también eso es interesante porque el hecho de que sea, en fin, de que estemos tratando el tema del trabajo en colectivo, pues claro, al final lo más interesante es que al entrar y salir gente, los intereses del colectivo vayan cambiando y te dejen nutrir por otra gente. Y sobre todo, cada vez que ha entrado gente, por lo menos así creo que lo hemos intentado todos, ¿no? Con los brazos abiertos y que la gente se sienta partícipe. Entonces, que no haya como un proyecto o un camino a seguir que marque todo lo que tenemos que hacer y cuando la gente entra tenga que aceptar eso, sino que bueno, pues si entra alguien por ciertos motivos será y entonces ya iremos viendo. Hombre, siempre se conforman estructuras informales que en todos los colectivos, ¿no? Que a la hora de entrar parece que no, pero ya están fijadas, ¿eh? En eso tienes razón, o sea, porque ahora mismo, por ejemplo, o sea, después de ese último cambio así más fuerte que hubo, sí que se ha formado muchísimo más el colectivo en no, en evidentemente, digamos, claro. No sé si decir ideológico, pero sí que tiene un carácter ya bastante marcado. Sí, de hecho se notó mucho el año pasado. Se notó el año pasado que parecía, también era algo bastante curioso y nos llamó mucho la atención y de hecho he dado pensar bastante sobre ello porque parecía que el colectivo tenía una personalidad propia. O sea, al final, por pasar tanto tiempo juntos y como que entender qué puede ser parte del colectivo, qué tipo de eventos o qué tipo de estética se pueden llevar a la hora de anunciar, a la hora de realizar todos los eventos, al final tiene una autonomía que tú ya no controlas. Pero claro, el hecho de que venga alguien a trabajar contigo, aunque va a estar influenciado por eso que ya está construido y eso no lo puedes eliminar, sí es verdad que puedes hacer todo lo posible para dinamizar bien y que no tenga que callarse si plantea otras cosas, ¿no? Yo creo que por eso ha cambiado tantísimo en el tiempo. ¿Y cómo hacéis vosotros para dinamizar la entrada de cerveza. La gente? Esa es buena. Esa es muy buena. Yo quería preguntaros, hablando, ¿no?, de ideología, ¿qué línea ideológica lleva vuestro colectivo? ¿Cuáles son los principios o algo así que podáis destacar, ¿no?, a rasgos generales? Ya. Bueno, hombre, a título personal cada uno tiene su historia, pero bueno, como al final intentamos realizar un trabajo que surge de las coincidencias que tenemos todos en el colectivo, yo creo que podría ser, básicamente es un colectivo que intenta como enfrentarse a las, a, ¿cómo decirlo?, a los problemillas que vemos, a las cosas que nos molestan nos llaman la atención o donde vemos que los tres tenemos, que bueno, los tres o los cuatro o los que vayan surgiendo tenemos una preocupación común, intentamos incidir sobre ello. Entonces, claro, como ha sido un tema de no solamente el coincidir con las cosas que nos llaman la atención o las cosas que nos gustaría trabajar, sino que me he perdido un poco, ¿eh? Bueno, por si ayuda. Sí. Últimamente hemos estado trabajando mucho el tema de cómo se utiliza la institución cultural también y la cultura para crear ciudad y todo. Sí, gracias por concretar un poco. Cómo se negocian los espacios urbanos también entre las instituciones y la gente que los habita. Sí, cómo se utiliza también el arte y toda la producción cultural para, digamos, el tema de la gentrificación, todo esto. También hemos estado trabajando mucho sobre el fenómeno Guggenheim. Pero decís, bueno, a que habéis estado trabajando en esto, ¿qué habéis hecho en tanto a estos temas, ¿no? De bueno, los que habéis mencionado. Empezamos en pequeñito, en realidad, a plantearnos el tema de Bilbao Arte y qué era todo esto, para que estudiáramos cómo funcionaba la institución, qué significaba. Igual por hacer un pequeñísimo resumen, o sea, no sé, yo creo que cuando empezamos éramos unos críos y... Bueno, somos, ¿qué coño? ¿Qué? Y somos, sí, joder, pero bueno, a ver, yo, o sea, si éramos unos. Es que... Sí, cada... En 4 años se madura mucho. No, pero yo creo que si cada año que pasa piensas que el anterior eras un crío, es que la vida va bien. Si no, van mal. Pero bueno, vale. Pues claro, estábamos en la facultad y claro, ves un problema en el momento en el que la gente pues quiere exponer, quiere vender arte, tal, y bueno, te has creído eso de que el arte es súper guay. Y claro, pues ves un problema con los criterios que hay de selección y bla, bla, ¿no? Con todos los espacios y pues evidentemente la economía que lo mueve todo. Entonces, pues bueno, intentamos hacer algo aparte de contactar con gente que nos dejase su piso, entonces pudiésemos exponer ahí, como abrir otra forma de, no solamente de mostrar arte, sino de asumirlo, ¿no? O sea, que la gente pues no tuviese que estar en ese ambiente de inauguración o de exposición y tal, sino que había otra forma. Sí. Pero bueno, poco a poco, de nuevo con el tema de la falta de presupuesto y también a veces la falta de gente que nos dejase espacios, pues ya fuimos buscando otras soluciones que nos interesaron más, que fue el tema de trabajar con la gente. O sea, cuando vimos que teníamos como cierto público y aparte confiaban en nosotros, pues ya empezamos como a plantear situaciones en las que ellos tenían que responder. Y ya de ahí, pues ya empezamos a hacer situaciones temáticas en las que al responder ellos ante situaciones en las que los temas los llevábamos a ciertos extremos, conseguíamos que se planteasen cosas, ¿no? Y esto después lo comprobamos porque al final del evento, pues muchos nos comentaban, buah, tal, pues me había planteado que esto fuese así o tal, o qué interesante ese punto de vista. Entonces, claro, al ver que lo que más nos interesaba era el participar con gente y trabajar con símbolos asociados a los temas que nos interesaban, pues ahí ya podíamos hacer como un trabajo simbólico, ¿no? de participación y de cierto cambio de planteamiento, ¿no? Ante ciertos temas. Pues se podría decir que dentro de toda esta precariedad, ¿no? En la que habéis funcionado, de lo que estáis diciendo, ¿no? De hablar con la gente, conseguirte espacios, ahora vais a organizar estas jornadas en la universidad. O sea, que ya tenéis cierto respaldo institucional. O sea, ya habéis logrado llegar hasta un lugar, ¿no? Más o menos ya habéis transado en ese... No, o sea, sí, bueno, está muy bien acabar los estudios, salir de la facultad para volver a entrar en ella. Bueno. Está fenomenal. Entonces, o sea, quería como enfocar, porque esto ya está bien, ¿no? Ir hablando un poco de dónde venís y también lo que habéis hecho y otros proyectos. Ahora, por ejemplo, en el tema de las jornadas, porque habláis de trabajo colectivo y transformación social. Esto es enfocado desde el arte. Al final estáis en la Facultad de Bellas Artes y estáis, ¿no? Venís desde ahí. Y los colectivos que habéis convocado son de Bellas Artes también, ¿no? Vienen un poco del mundo del arte. No, eso también es bastante curioso. La mayoría vienen de arquitectura. Dos de ellos vienen de arquitectura y uno de ellos sí que viene del plano, digamos, más artístico. Pero bueno, antes de dejar este tema, gracias a la Facultad de Bellas Artes por todo el apoyo que nos estáis dando. Muchísimas gracias, de verdad, porque es una gran oportunidad el hacer algo en las paredes de un sitio tan solemne. Y de verdad que gracias. Gracias. Y con tanto dinero, gracias, gracias. ¡Ane, coño, que eso ya empieza a ser ironía! No, pero hablabas de la precariedad y de cruzar esa línea, de empezar a hacer algún trabajo para la universidad, pero hostia, el tema también en la universidad pública y en la educación pública está bastante precario. O sea, es precariedad a otro nivel. Sí, es otro nivel, pero es precariedad también. Bueno, ¿eh? Que han puesto el nombre. Sí. No, para la historia. A mí me queda un poco así duda de qué consisten vuestros eventos. Vale, yo sí, en ya, algo, ya, con, algo ya, concreto. Dale cañita, ya, Jorge. Entra. Algo concreto. Vale, pues bueno, igual Ane que explique Cartas a Bilbao Arte y yo explico Duaco de Balde y después un poquito el del Guggenheim y ya está, ¿no? Antes de empezar, una cosa curiosa de los eventos de este colectivo es que al principio pueden parecer una inmensa gilipollez hasta que te paras a analizarlos y entonces te das cuenta del simbólico que se trabaja. Claro, porque Alex lo ha visto desde fuera. Exacto. Hasta entonces, o sea, siempre ha estado pues, colega de la cuadrilla y tal y cual, y siempre nos dice, yo no sé qué estáis haciendo en realidad, literalmente les digo, yo no os pillo, pero funciona. No, pues bueno, lo que decía Jorge, el proyecto de Cartas a Bilbao Arte, a ver, es un poco largo y me vas a ayudar, en realidad. Vale. El proyecto de Cartas a Bilbao Arte, bueno, no sé si empezó pero fue una especie de... A ver, nosotros muchas veces trabajamos... O sea, sobre lo que trabajamos es algo que queremos entender, digamos, o que lo queremos ver desde otro punto de vista. Utilizamos mucho la práctica para acercarnos a dudas que tenemos o a conflictos que nos surgen con lo que sea. Es nuestro próximo proyecto sobre la física cuántica, ¿no? Por favor. Y en el caso de Cartas a Bilbao Arte, a ver, estábamos en el último año de carrera y es un año en el que todo el mundo tiene que empezar como a dirigir un poquito su camino, digamos, ¿no? Y nos encontrábamos con que todo el mundo pues intenta pasar al final por ciertos filtros, porque lo que sobre todo se promueve en la facultad es pasar por el circuito tradicional del arte, digamos, galería, sí, si bueno, puede ser museo ya, lo loco, que, pero... O sea, tampoco vamos a culpar a la facultad, digamos que la técnica general social, o sea, que el tema de sí, del sí, arte sí, sí, tiene, pero porque tiene se asume su, así tiene, también. Claro, o tiene sea... su espacio, tiene su forma de aparecer y tiene pues como su hueco en la sociedad. Y bueno, a nuestro modo de entender, en muchos casos, como negocio, claro. Que después te lo venden como cultura, pero bueno, los trabajos que se potencian y cómo se asumen, pues muchas veces, más que reflexionar, son una especie de exhibición. De... Y un poco regodeo también, sí. Al final. O sea, sí, muchos canapés y poco contenido, ¿no? Pero está muy bien. Ojalá hubieran canapés, ¿eh? Que las inauguraciones últimamente, muy poco canapés, muy poco vino. Pues porque no vais, nada. No vais y no ponen cosas porque llegáis no vais. Tarde, llegáis. Yo creo que tarde. Es porque íbamos solo a comer. Pero bueno, continuad, por favor. Sí, bueno, pues entonces nos encontrábamos en esa tesitura de analizar a dónde queríamos ir nosotros, ¿no? Con todo esto. Y una forma de analizar un poquito la relación con la institución fue empezar a enviar pues cartas a Bilbao Arte haciéndonos pasar por personas rechazadas por... No, cartas de amor a Bilbao Arte. Sí, claro, eran cartas de despecho total haciéndonos pasar por rechazados de Bilbao Arte, que efectivamente éramos rechazados de Bilbao Arte. Bueno, enviamos un dossier con un lenguaje que no era el correcto, digamos. O sea, empezamos ya desde el principio enviando un dossier que no era lo que se espera de un dossier serio, digamos, y que puede entrar en la institución. Cosa que también pues se limita mucho el lenguaje y lo que se quiere. Bueno, y también para porque, espacios. Porque al final se ya tienes un prejuicio con el artista, lo que se espera de él y lo que tendría que hacer, decir, y con qué códigos, ¿no? Entonces, el hecho de enviar un dossier en el que estás dejando bastante claro que te sudan los cojones esos códigos, pues evidentemente genera un rechazo por parte de la institución. O sea, si la portada está pixelada y usas Comic Sans, pues joder, es que hasta yo la rechazaría, claro, evidentemente. Pero bueno, sí. Bueno, total, rechazados. Y entonces decidimos empezar a enviar cartas de despecho y de por qué no me aceptas si yo te amo. O sea, si tú no me quieres, ¿cómo voy a ser yo artista? Si la institución no me acepta, yo no voy a poder hacer arte. Era un poquito como el cuchu, digamos. Sí, hicimos como una especie de historia completa usando nuestras cartas, ¿no? Porque no poníamos remite, no había ningún tipo de contestación, o sea, no era posible. Pero bueno, digamos que la postura de la enamorada era como evolucionaba con el tiempo, ¿no? Y ¿cómo evolucionaba la postura de la enamorada? O sea, espera, que me he perdido un poquito. Esto era una que escribía, o sea, vosotros que escribís cartas a Bilbao Arte y entonces como que estabais despechados porque nos quería. Entonces la historia, el personaje era una chica que estaba enamorada. No era ni chica ni chico, era totalmente. Bueno, he dicho chica porque la letra era de chica porque la escribía Anne, no por más. O sea, vale. No se especificaba. ¡Me la escribía nada. Yo! Pero era toda una historia de amor. Sí, al final. Toda una historia de amor y hubo odio, hubo lágrimas. Hombre, despecho, esperanza, hubo de todo. Sí, o sea, bueno, también hay que. Hubo flores de plástico. Bueno, luego contaremos dónde eran las otras flores. Hicieron todo el desarrollo psicológico de una persona enfermizamente enamorada. Entero. Y empezamos mandando. ¿Cuánto mandábamos? Ya no me acuerdo. Pues era una carta al mes al principio y después 5 cartas al día. Buah, tío. Era 5 cartas al día. No, el tema, claro, es que era difícil. Buah, era difícil tomarlo como amenaza porque todos eran cartas de amor. Y también no se podía tampoco denunciar por acoso porque estaban enviadas a una institución y no a una persona. Entonces no será como que estaba ahí en un punto medio. Y bueno, también era. Digamos que como que se leía entre líneas. El asunto de bueno, si estamos pidiendo amor incondicional, ¿por qué no nos quiere estar igual? Y era como una ruptura, ¿no? Con esos criterios que hay, pues para darte, y quién decide, quién es el que deja pasar, quién es el que visibiliza. Entonces hay un montón de agentes ahí funcionando que usando las cartas y esta broma que nosotros hicimos, pues se ponían un poco en entredicho. De hecho, bueno, después tuvimos un poquito de problema con Juan Zapater porque directamente creo que lo personificó mucho. Y... Bueno, pero para entender esto, o sea, estuvimos enviando cartas durante 6 meses, fue por ahí, ¿no? Yo creo que fue medio año. Sí. Y llegó un momento en el que dije, bueno, esto hay que terminarlo en algún momento, no puede seguir tampoco más tiempo. Pero esto no fue este año, ¿no? ¿Qué no, año fue? Fue el año pasado, yo creo. Sí. ¿No? Sí, cuando éramos unos críos. ¿Y quién es Juan Zapater? Zapater, el director de Bilbao Arte. Ah, vale. Pero lo vais a entender. Juan Zapater se enfadó un poquito, pero bueno, no tenía por qué entenderlo. Y bueno, Juan. Te queremos, Juan. No, la historia fue esto. Había que terminar el proyecto y por el tema de tener un poco de presupuesto nos presentamos a una convocatoria que hay en la uni que nos daban ahí 200 lereles. Y dijimos, bueno, te tocaba un comercio de Bilbao para hacer una intervención en un comercio de Bilbao. Y nos tocó, gracias a, no sé, una tienda de motos. Y dijimos, maravilloso. Moto 46. Moto 46. Por Dios, Moto 46, el mejor taller de motos. Si tienes una moto, vete a Moto 46, te van a tratar maravillosamente. Grandes personas, mejores motos. Recordad que no podemos hacer publicidad en la radio, ¿eh? Por favor. No vayáis a moto. Esto es colegio. No, pues total, nos tocó la tienda de motos y decidimos hacer, o sea, finalizar todo este proyecto aprovechando que nos había tocado eso. Uh-huh. Y entonces hicimos, para finalizar el tema de las cartas, hacer como una ofrenda final o una lectura de carta final haciendo una marcha motera por Bilbao para llegar hasta Bilbao Arte. Ah. Oh, fue muy bonito. Qué bonito. O sea, vinieron muchas chicas en moto también y eso estuvo muy guay. Por casualidad estábamos trabajando justo en ZAP y conocimos a Maite, que es una tía motera muy cañera y nos trajo un montón de moteros y de moteras para hacer la marcha. Hicimos una especie de pedida de mano para terminar. O sea, en las últimas cartas ya íbamos anunciando, va a pasar algo, nos vamos a ver, porque al final era como un, te voy a reconquistar, voy a reconquistarte de alguna manera. Y entonces la forma era hacer la marcha motera. Ay, y pedir la mano, hicimos una pedida de mano en la lonja de al lado del taller de Moto 46. Pero durante todo ese tiempo les íbamos anunciando a Bilbao Arte que íbamos a llegar de alguna manera. Y aquí fue cuando surgió ya el conflicto, porque no teníamos ni idea de si estaban tirando las cartas, de qué estaban haciendo con ellas, porque no tenían remite. Y nuestro tutor de todo este proyecto hizo de topo, digamos, y llamó a Bilbao Arte. ¿No? ¿Cómo fue? Sí, bueno, le dijimos no cuenten nada y no nos hizo caso, evidentemente. Y entonces, pues bueno, de una forma bastante sutil, preguntó. Es verdad, tío. ¿No estaréis recibiendo unas cartas? No, nos habrá llegado algo últimamente, claro. ¿No? Algo así. Sí. ¿Qué sabes? Claro, ¿qué sabes del tema? Nada, lo pregunto porque es lo que pregunto todos los putos días. O sea que, joder. Pero bueno, en fin, la cosa es que al final nos vino bien. Pero bueno, un poco la... O sea... Yo creo que lo interesante de este proyecto era que quizás a nivel simbólico, ¿no? El hecho de que después de la facultad tuvieses que pasar por un filtro para después poder llegar a ser el gran artista que mucha gente espera ser, veías que había un grupo de gilipollas que precisamente lo que se habían dedicado era a enviar cartas y a reírse de todo ese proceso, ¿no? O sea, entonces yo creo que a nivel simbólico podría ser interesante. No de la gente que trabaja ahí, eso es importante decirlo. No, claro, no. Ese, digamos, bueno, yo creo que fue uno de los problemas que nos encontramos al final. O sea, no queríamos criticar el trabajo de nadie, evidentemente. Y por supuesto respetamos la gente que consigue becas allí, estás poniendo tal y cual. Es un camino, es una decisión. Y la gente que trabaja allí. Ahora, únicamente lo que estábamos poniendo en entredicho era que fuese la única vía y que fuese el único modo de usar lo que tú has aprendido en la facultad y que fuese el único modo de profesionalizarte con las prácticas artísticas. Bueno, creo que la crítica iba más no tan puntualmente hacia Bilbao Arte, sino a lo que simboliza Bilbao Arte. Exacto. ¿No? Claro. Como institución... Pero no pillaba cerca. Bueno, y además que dentro de Bilbao yo creo que es una institución como dentro del mundo del arte como muy potente en ese sentido, que marca lo que es la institucionalización. Y es como el referente que vendría, ¿no? Después de la facultad, lo que son las becas Bilbao Arte, y pasar por ese filtro, ¿no? Y entrar en ese sitio. Entonces es un poco lo que simboliza. Y es hablar en contra, bueno, no en contra, pero estar poniendo en juego ese tema, esa conceptualización con esa institución en general. Uh-huh. O sea, hablar de la institución en general. Gracias por el resumen. Yo aquí desde la pecera voy, meto la cuchara de vez en cuando. Continuad, por favor. No, sí, ¿qué más? Bueno, cartas. Quería saber yo, ¿cómo se lo tomó Bilbao Arte todo esto? La reacción de la querida. Bueno, la reacción de la querida fue que no nos quería recibir a todos porque no sabía cuántos éramos, porque hicimos una ofrenda floral maravillosa, ya era viernes, a las 7 de la mañana. Fuimos bueno, a coger... que acabamos la facultad, nos fuimos de borrachera, nos fuimos al Pupi, arrancamos flores del Pupi y las llevamos a Bilbao Arte para hacerles un regalo. Básicamente, acompañadas por una rama muy grande de árbol, claro, y una moqueta verde por ahí. El problema que hubo era que ese día llovía, entonces nos pusimos las capuchas porque llovía. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo lo que tenían era un vídeo de grabación con gente encapuchada poniendo flores ahí en medio, con una mujer que de verdad nos pedimos perdón desde aquí por haberos hecho pasar miedo a las que estaban allí de secretaria. Porque a una de ellas las pilló solas y entonces pues tenían junto a un montón de cartas que no sabían de dónde venían y qué es lo que pretendían, un grupo de gente encapuchada haciendo cosas en la puerta y pasaron un susto de muerte, no entiendo por qué, pero bueno, se enfadaron bastante con nosotros y aceptaron a regañadientes un paquete de galletas que les regalamos. Perdona, una caja de pastas danesas, o sea, un paquete de galletas, no, una caja de pastas danesas, tío. Y la tía, ¿te acuerdas que se quedó mirando la caja y dice... No sé si abrirla, no sé si iba a explotar. Ya, bueno, fue muy bonito. Hay que decir que cuando ya llevábamos un mes enviando cartas, Juan Zapater les pidió a estas mujeres que no abriesen nada del correo y se lo pasasen directamente a él por si enviábamos algo. que lo máximo que se me ocurrió a mí fue una serpiente de broma que salta, ¿sabes? Ya. Pero bueno, digamos que ese fue al nivel de preocupación al que llegaron, que nos llamó un montón la atención. Sí, fue muy loco. No, o sea, no nos esperábamos la reacción en realidad. O sea, nosotros pensábamos que igual las cartas estaban tirando de tomar por saco, que ojalá no, ¿sabes? Pensábamos, van a leer las 5 primeras y el resto van a decir, ala, venga, hombre, o sea, eran unas cartas con bordes quemados, corazones de peluche, de pelo... Purpurina, mucha purpurina, flores de plástico, o sea, eso era una coña muy grande. Pero no sabíamos qué estaban haciendo con ellas, pero resulta que las guardaron todas en una cajita junto con las grabaciones del día de la ofrenda floral. Y tenían todo guardado por si había que llamar a la policía. Y el día que se puso en contacto nuestro tutor con él y nos dijo, llamarle vosotros, le llamamos por teléfono para reunirnos con él... Y no aceptaba reunirse con todos, dijo que solamente aceptaba uno y sin cámaras. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Pues que fue uno y sin cámaras y el resto esperamos abajo. Así. ¿Pero qué pasó allí? Dentro. El uno sin cámaras me imagino que está aquí. Bueno, está ahí, de hecho. Hay gran parte de ese momento con Juan Zapater que yo creo que con todo el cariño del mundo lo guardaremos entre él y yo. Ah. O sea, que hubo acercamiento real. Entre él y yo. Entonces, bueno. Pobre hombre. En fin. Bueno, La primera vez que nos reunimos, pues... Hubo varias, eso es cierto. Llegué a su despacho y bueno, pues con completa cordialidad, pues digamos que me permitió explicarle tranquilamente de qué iba nuestro proyecto. La crítica que queríamos hacer, porque lo habíamos hecho y lo que veíamos de situación con el resto del alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Y bueno, pues digamos que ya habíamos hablado de... Qué es lo que pedíamos con las cartas, ¿no? Previo al colectivo. Y claro, cuando él empezó a hacer lo que yo entendí como su labor de político, de decirme que bueno, que es una fundación social y que está abierta a todo el mundo, y que nos podía ofrecer pues algún espacio para exponer el proyecto, o que podíamos proyectar un vídeo de resumen o cualquier cosa, pues le dije que habíamos hablado que no, que lo que queríamos era concretamente lo que pedían las cartas. Queríamos amor. Claro, pues se quedó un poco. A ver, ¿qué queréis? No, pues queremos una placa en Bilbao Arte que ponga Bilbao Arte quiere a Durum. Solo queremos eso, una declaración de amor y punto. Y dijo que sí. Pero dijo que sí. Y yo me quedo con eso, pero como en la mayoría de mis ligues. O sea, entonces, claro. Y no, pero bueno, al final la cosa se complicó un poco porque creo que al final por lo que se habló del proyecto y lo que se podía entender de él y bueno, cómo lo entendíamos nosotros y cómo la gente lo asumió, yo creo que él cambió la opinión que tenía del proyecto y no se sintió tan cómodo con el tema de la placa al final. Ajá. Por cómo la gente lo iba a asumir, creo yo. Muy bien. Miedo se llama eso. No, hombre, no. Sí, se llama miedo. Se llama Juan Zapater. Se llama miedo y se llama institución también. Sí. Al final se hizo el duro. Bueno, también no hay que rendir. Hay, o sea, está Juan Zapater, pero hay que rendir muchas cuentas, ¿eh? Que ahí hay gente detrás y es sí, institución. Vamos, sí, es institución. Sí. Para toda esta gran historia de amor tan bonita que hemos escuchado ahora, vamos a escuchar a una canción. Muy bien, vale, bravo. Lo voy a poner de Sara Eve, que se llama Tuve que quemar, que es como una historia de despecho. Y ya volvemos entonces con la entrevista. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Milagrosamente cae la nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escobas, en Radio Irola 107.5, con el colectivo Durum, con Alex, Anne y Jorge, que nos están contando aquí algunos de sus proyectos, ¿no? Muy interesantes. Estábamos aquí con una terrible historia de desamor hacia la institución artística. Ay, ya hemos quedado suspirando todos, ¿no? Qué triste. Ha sido muy dramático todo esto. Ha sido horrible. Bueno, contarnos algo más divertido. algo que tenga final feliz, por favor. Vamos, esto ha sido un tostón terrible. Ha estado muy bien, pero algo así, yo qué sé, había otra por ahí, ¿no? Otra acción. Bueno, Sí, algo. Sí, bueno, Doaco de Valde, que esa estuvo interesante. En Calián le hicimos, sí. Ah, bueno, le preguntaba a Anne de dónde era, pero, o sea, en bajito, pero lo ha dicho de modo que se ha notado que lo preguntaba. Pero bueno, Calián, me acuerdo de vosotros, de verdad. Que bueno, pues aprovechamos que el espacio está en un subsuelo para hacer un evento pues con un poco de tintes de oscurantismo, no sé. Oscurantismo sectario. Sí, bueno, así un poco de... Pero bueno, al final sí, siempre con el tema del humor y la tontería, ¿no? Que realmente lo usamos bastante para que la gente asuma bien lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, joder, es que para explicarlo bien... No sé, por... No, por... te lo dejo a ti, directamente. Vas ahí, pim, pam... Nah, ya, te vas, sí, te sí, vas claro. A comer con patatas. Yo... A mí me lo explicaste en Madrid y estuviste mucho rato hasta que lo entendí totalmente. Sí, ¿no? Hostia. Bueno, lo que pasa es que esperemos que nuestros oyentes sean mucho más listos que Anne Miren. Y tampoco le da la pobre, ¿no? Eso es verdad. Eso sí es verdad, pero bueno, sí. Listos, tranquilos. Claro, claro. Bueno, ahora, bueno, juzgaréis vosotros si lo entendéis antes que ella. Bueno, es que pues, por esa época andábamos con diferentes cosillas personales y al final pues las intentamos aglutinar todas en este evento. Entonces, bueno, pues desde temas de, pues no sé, joder. Estaba el rollo de... ¡Masones! Ibas a decir sí, masones. Sí, claro, el tema de los masones y bueno, como una conspiración que... que aúna los masones, la CIA, el FBI, el gobierno americano y tal, con el control de las culturas y la homogenización de... Ahora sí, ahora ya todo encaja, ahora mucho mejor. Sí, cuando habéis empezado a hablar, mira, fíjate. Oye, se me ha venido a la cabeza eso. Claro. Sí, ¿eh? ¿Ves a Nemiren cómo lo pillan? De la masonería. Por lo del subsuelo. Claro. Y últimamente estoy escuchando muchas cosas de conspiranoia. Entonces yo creo que estoy un poco... Claro, es que casualmente conocimos a una persona muy conspiranoide y dijimos, nos comió el tarro totalmente, nos metimos en ese rollo. Sí, pero bueno, fuimos a tope. Pero bueno, básicamente era el tema de que, bueno, la conspiración esta dice que como los masones están metidos en el gobierno americano y quieren unificar todos los estados con un solo poder y una sola religión y bla, bla, pues entonces es más fácil controlar todo si tienes el poder centralizado. Al mismo tiempo, como estaba yo viendo ilustraciones de la Atalaya, de los testigos de Jehová, que curiosamente, pues, dicen que son, hay mucha gente que dice que son demoníacas porque se ponen a ver todas las ilustraciones con un espejito para, haciendo simetría en las imágenes, sacar pues cabras, demonios y demás seres del inframundo y dar yuyu a los niños. Y entonces... Y se había muerto Azcuna, vamos a decirlo. Se había muerto Azcuna. Eso era lo divertido, coño, joder, se vale. Se había venga, muerto Azcuna, vale, joder, vale, es vale, que había que decirlo, era coño, ahora era sí, el vale, temita. Vale, vale, se claro. había muerto Azcuna. Ahí está, vale. Se había muerto el búho. Claro. Bueno, y entonces, pues con todo el tema de... Bueno, y también el tema del Guggenheim, que ya estábamos empezando con lo que... Bueno, la construcción de la ciudad marca, de la mercantilización el nuevo Bilbao, de... Ta, ta, ta, sí, ta, ta. La transformación de Bilbao, la pérdida de memoria histórica y el uso político de lo que se vende como cultura y bla, bla, bla. Bueno, al final, pues todo casó en un evento en el que como recreábamos la ficción de que tomando a Azcuna como un masón que quería ser partícipe de este control homogenizador de todo el poder mundial norteamericano. Eso no lo podía entender bien yo. Bueno. Hay muchas palabras complicadas en vida. Y además ha sido un dato muy raro. Seguro que pues es desestado, ¿eh? Desestado de la vida, vaya. Y nada, bueno, pues claro, como había muerto el búho, que era como nos referíamos a Azcuna en este evento, pues... ¿Pero por qué? Fijaros, en los bolardos que hay en la calle, con el escudo de Bilbao, si lo dais la vuelta, es un búho. No es coña, ¿eh? Es real. Murió Azcuna y ahora han puesto la B. Sí, bueno, Fijaros que esto es cierto. Yeah. Esto es verdad, nos lo dijo un colega, el colega conspiranoide que os he dicho, nos dijo, ¿no habéis visto los bolardos que hay en la calle? ¡Mira, es un búho! Y él estaba obsesionado, loco, sí, bueno, con eso. La cosa que... Y no sé dónde va a parar esto, pero era importante. Durante la alcaldía de Azcuna, digamos que se cambiaron los bolardos varias veces y cada vez se parecía más a un búho. Y bueno, puede ser. ¿El búho es un símbolo masón? Sí, puede ser casualidad o no. O no. Pero sí, ya llamaba mucho la atención. Que sí, es verdad que se parecía más a un búho. Entonces, claro, nos ayudaba un montón para toda esta tontería. Y bueno, pues la ficción era básicamente, pues, que. Digamos que. Yo, como sevillano que soy, no sé si os habéis dado cuenta. Pues, digamos que. Llegaba a la conclusión de que la única forma de luchar contra esta homogenización cultural y estatal era apoyar pues las pequeñas culturas fuertes que de forma autónoma resistían frente a esta conquista. Entonces pues decidía convertirme a vasco, como si fuese una decisión religiosa. Entonces recibía a todo el mundo con un altar y vestido de una especie de cura con la B de Bilbao, que aparte decíamos que la B de Bilbao era un símbolo nuestro, que eran dos Ds, dos acos de balde. Gratis. Y pues como si nosotros estuviésemos infiltrados en el gobierno para ahora que había muerto llegar a obtener poder de nuevo. Entonces lo que hacíamos era de entrada preguntar a la gente si antes de que supiesen nada si eran del País Vasco o no y dividirlos por grupos, lo cual chocó mucha gente, pero bueno, después se entendía porque con toda la broma pues hacíamos una misa en la que convertíamos a no vascos en vascos. Primero era como una iniciación, la gente tenía que convertir y tomaba el la iba la hostia y qué más el cáliz mocho y el la iba la hostia. Y después ya una vez todos convertidos teníamos que elegir un nuevo líder que sustituyese a Azcuna para meternos ahí. ¿En el ayuntamiento quién? Ya no me acuerdo. Había que decidir entre los tres infiltrados que teníamos, que era Arguiñano, que era el que había conseguido meterse en la televisión nacional para hablar de nuestro modo de pensar. Urdangarín. Que había conseguido meterse en la Casa Real. Para generarle mala imagen. Porque encima estaba justo en toda esta época. Claro, que sí, sí, ¿no? Que los buenos tiempos de Urdangarín estaban ahí presentes. Urdangarín era un mártir para nosotros. evidentemente. O sea, esa era la cosa. Pero recuerdo que estaba Marijaya también. Bueno, Marijaya también, claro. Pero bueno, todo esto hilado con un misario que repartimos y que tenía oraciones en las que usábamos muchísimos símbolos de la cultura del País Vasco para al final generar toda esta ficción, como si se pudiese tomar como una religión, y hasta qué punto se habían asumido cosas o te habías criado con ello y tal, ¿no? Entonces era como un punto de vista que intentaba alejar a la gente de cómo igual la institución ha llegado a usar la cultura vasca algunas veces con el tema del crecimiento de las ciudades y tal, y enfrentarse a ello de otro modo. Entonces, bueno, también fue interesante que después del evento mucha gente nos dijo que, oye, qué interesante tal, este punto de vista, bueno, y tal. Bueno, y digo, qué mal gusto. Solo fueron dos personas que salieron diciendo qué mal gusto, por Dios, porque nos habíamos reído de la muerte de Azcuna. Pero bueno, claro, sí, no, hubo gente ofendida. Es que había gente, o sea, había señoras mayores allí que dijeron, por Dios, Azcuna no me lo toquen, ¿eh? O sea, fue como una cosa, en plan, con Azcuna no, por ahí no pasamos. No, pero bueno, hubo votación también para elegir al nuevo líder y ganó Arguiñano. Claro, evidentemente ganó Arguiñano. Evidentemente. Claro, también la sala estaba decorada con diferentes altares, con diferentes símbolos que se glorificaban, ¿no? Pues como la chapela de joder, se me acaba de ir el nombre. Madre mía. El vacío, el cubo Oteiza. Oteiza, es verdad. La chapela de Oteiza, los huevos de tres yemas de Arguiñano, la camiseta de Julen Guerrero. Sí. Y bueno, claro, también. Machos vascos. También machos. Es verdad que el tema del humor, pues claro, a alguna gente no le sentó bien cuando, por ejemplo, con este tema que he comentado de que haciendo simetrías la gente en las ilustraciones del libro de la Atalaya sacaba cabra, pues yo dije, bueno, sí, seguro que se puede hacer con cualquier cosa, y efectivamente se puede hacer con cualquier cosa. Entonces me puse a coger fotos de Bilbao y tal, y hacía simetría. De la flor del funeral de Azcuna. Me has quitado el punch de mi anécdota, pero bueno. Era... Claro, claro. Pero bueno, sí, con diferentes imágenes, pues hacer simetrías para sacar búhos. Entonces, claro, pues desde el Teatro de la Riaga, las ventanas, se hace simetría, salen búhos. La cultura de Oteiza del ayuntamiento, se hace simetría, es una cabeza de un búho. Y cuando me encontré con que la vista aérea de Bilbao, si le haces una simetría en la cabeza de un búho, ya me quedé como bastante loco. Y después, Sí, claro, ¿no? Que puedes sacar lo que quieras haciendo simetrías, o sea, es que da igual. Mientras el ser que quieras sacar sea simétrico, claro. Y claro, pues la última imagen, bueno, la penúltima imagen fue Azcuna, que le hice simetría y parecía un búho. Y la última imagen fue las flores del funeral de Azcuna y con una simetría sería un búho. Entonces, claro, pues... Ay, qué macabro. Ya, me da miedo. Tengo un pendiente que es un macabro búho. Era él, que es el búho. ¡Ojo! Miedo, miedo en tus orejas. Es que soy de Bilbao de toda la vida. Será el inconsciente. Joder, pues muy bien, muy interesante esto, ¿no? Divertido, divertido. Me gusta el sentido del humor. Sí. Me gusta mucho. No, aparte, nos gusta trabajar con eso porque básicamente, o sea, a la gente se le hace como más fácil entrar en este tipo de cosas, y aparte a nosotros nos gusta pasarlo bien. O sea, cuando estás currando en estas cosas es imprescindible, yo creo. Divertirse. ¿Y cómo se os ocurren estas cosas? Yo qué sé. Cerveza. Por pasar mucho tiempo, al final pasar mucho tiempo juntos y el tener una dinámica distendida al final. O sea, el estar mucho en contacto y hablar mucho, qué cosas nos preocupan, porque al final a todos nos preocupa un poco lo mismo, ¿no? O sea, gente que nos ponemos en el mismo entorno nos acaba preocupando lo mismo, y pues esto nos preocupa, vamos a por ello, vamos a tratarlo de esta manera. O sea, pero sale mucho también de la coña, de lo chorra, de pasar muchas horas juntos y de soltar burradas, en plan... Hombre, al final sí es verdad que a veces, sobre todo a la hora de, bueno, cuando todavía estamos en esta época de hacer dossier y tal, claro que tienes que explicar cosas y todo el rollo, pues te lo llegas a plantear en plan de, bueno, ¿nosotros por qué hacemos lo que hacemos y tal? Entonces muchas veces no es que llegues a una solución racional de que nosotros pensamos que es súper lógico para el mensaje que queremos lanzar, poner una especie de altar y tratar la cultura vasca como una religión. No llegamos a eso nunca. Sin embargo, el hecho de que hablando, haciendo coñas y contando anécdotas o al final hablando de este tipo de temas, que se nos ocurra el generar estas ficciones, es cuando, o sea, es a posteriori cuando te planteas, igual se nos ha ocurrido porque necesitábamos verlo dada la preocupación que teníamos. O sea, digamos que el proceso nos puede llevar un poco a la inversa. El hecho de, bueno, si veíamos que esto podía ser interesante es porque igual al surgir estaba denotando que efectivamente necesitamos ver esa imagen para entenderlo de otro modo, ¿no? Sí, es lo que decíamos antes, que también, o sea, nos acercamos a temas que nos preocupan, pero para entenderlos al final y para tratarlos también de otra manera. O sea, es una forma de meternos en ello. Sí, porque en general es reducir al absurdo, ¿no? O sea, si se trata de algo así, pues vamos a llevarlo hasta tal extremo que digas tú, verdaderamente está funcionando. Sí. Sí, al absurdo suele funcionar bastante bien. Un poco de sentido del humor y un poco de cañita de cerveza, ¿no? Sí. Se pueden hacer cosas. Sí que es verdad que lo que me gusta de vuestro trabajo, que no está anquilosado. Normalmente los trabajos artísticos, ¿no? Incluso dentro del proceso creativo, pues se marcan unas pautas que son muy estrictas y donde ese ambiente de distensión no existe, ¿no? Se programa de antemano, todo tiene que estar muy cuadrado, que también viene mucho con la sociedad contemporánea, de la cosa del tiempo, de la cosa de llevarlo todo atado, muy bien atado, y el componente que tenéis de incertidumbre es lo que realmente me parece que lo hace fresco, ¿no? Y que lo puede sacar de esa crítica que le podéis hacer a la institución o que le podéis hacer a tanto a la cultura vasca o a todos los estereotipos y todo lo que tiende a monopolizar, ¿no? Que al final también es un poco como lo decía antes Ale, es mucho el mercado. O sea, siempre detrás de todo esto está siempre el mercado y cómo el mercado instrumentaliza cualquier cosa que se encuentre pasando por las personas y pasando por el proceso creativo que tenemos las personas, ¿no? Que está cuadrado con un tiempo y con una forma de hacer que normalmente también es muy seria y que finalmente lo que hace que el producto sea, o el producto, por llamarlo de alguna forma, no me gusta llamarlo producto, que el resultado sea bastante aburrido. El hecho de que le deis ese toquecito, ¿no? De diversión y de que en otros ambientes puede significar que eso no es arte, precisamente. Hombre, por eso. Evidentemente, sí, evidentemente nos han llegado a decir que un trabajo de este tipo, por ser humorístico, no hacían alusión a cualquier otra característica de nuestro trabajo, jamás podría entrar en la institución. Entonces, claro. Sí, poneros a hacer cosas serias, claro, chavales, porque entonces, ojalá algún día lleguéis a hacer algo, claro, entonces, sí, como sí, con Fuste, ¿no? Si es el tema del humor, pues estás ventilado más de 100 años de historia del arte. Duchamp se partía la puta caja. Se reía más que los que versionan a Duchamp a día de hoy todavía. Pero bueno. Y claro, hombre, el tema de que no estemos anquilosados, como has dicho, comparado con otro tipo de trabajo, claro, tiene que ver con la pregunta de hasta qué punto un artista hoy se puede vender si no se genera una marca. Entonces, al final, la marca es la que puede determinar el trabajo del artista y si de repente la cambia, ya no le reconocen o ya no es el tipo de trabajo que tiene que vender él. Bueno, volvemos al miedo, ¿no? También, yo creo. Volvemos al miedo. Porque bueno, pero a veces puede ser por miedo, por el hecho de tener, digamos, que una vida resuelta en una carrera artística y que ya no puedas moverte de ello, de eso, que bueno, ni que decir tiene que creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ni puta idea de esto. O sea, yo únicamente sé el testimonio de gente que me lo ha contado. Yo para nada, o sea, no he vivido nada parecido a lo que puede ser la vida de un artista tal y como la entendemos. Eso está claro. Pero si escucho testimonios es por lo que me permito hablar de ello, ¿eh? Que cualquier persona que me escuche y viva del mundo del arte y no se sienta identificada con todo esto, oye, pues, au pa ahí, o sea, muy bien, de puta madre. Pero bueno, a veces, bueno, puede ser por miedo, como tú dices, ¿no? Por el tema del sustento económico, o de que tengas ya tu carrera y tal, o a veces puede ser simplemente por el hecho de abrazarte algo. O sea, muchas veces me he encontrado que en territorios artísticos la gente construye su personalidad en base a una técnica o en base a una estética. Entonces, claro, si de repente tienes que decir adiós a lo que has construido como artista, digamos que a ese alter ego que pinta tal o que se dedica a tal, tienes la sensación de que tienes que volver a construirte desde cero. Vuelvo otra vez al miedo. Realmente yo creo que ahí se acaba la creatividad. O sea, en el momento en el que tú te sitúas y piensas que tienes que volver a hacer lo mismo, tienes que seguir esa dinámica y no te atreves a experimentar y no te atreves a probar, que es lo que pasa mucho en el campo del arte. O sea, el campo del arte, ¿por qué no evoluciona? No solamente el campo del arte, sino en todos los campos, también en el campo de la ciencia o en el campo de la política. Cualquier cambio supone ese rechazo a aquellas personas que se siente cómoda, no sé si la palabra es cómoda, porque yo creo que nadie está cómodo en esa posición, pero simplemente que tienen miedo a hacer otro tipo de cosas porque las pueden desplazar de ese sitio. Cuando realmente al final, si te paras a mirarlo en esencia, ellos mismos o nosotros mismos nos estamos desplazando a la hora de coartar esas líneas que podían llevar al cambio y que podían llevar a evolucionar, ¿no?, en una carrera artística. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? No, es que yo durante... Entonces ya no habría etapas dentro de del artista. No puede tener una etapa que sea de un determinado color, la siguiente de otra, que... además enlaza con su vida y con su experiencia, porque él no va a ser el mismo cuando tiene 20 años que cuando tiene 40, ni va a crear lo mismo. Y si cuando tienes 20 años y luego tienes 40 estás creando lo mismo, ahí hay algo que no está funcionando. Sí, bueno, pero de todas formas, sí, sí. Tampoco me gustaría pillarme los dos generalizando, ¿eh? O sea, digamos que hay muchísimos tipos de trabajo artístico y sobre todo en la historia hemos visto que hay muchísimos tipos de artistas y, bueno, independientemente de lo que se haya potenciado o de lo que aparezca en la historia, que tampoco sigue un patrón claro. Hay diferentes, digamos que hay diferentes matices y tampoco me gustaría estar llamando cobarde a una persona que le interesa el mismo tema durante 30 años, ¿no? O sea, bueno, no, pero al final yo creo que habla de un, digamos, un miedo a no prosperar, o sea, por hacer algo diferente o por apostar por otro tipo de práctica o por, sí, por otro tipo de trabajo o de forma de trabajar. No llegar a prosperar en el ámbito que sea X, lo que ha dicho ella, ciencia, arte, da igual. O sea, el sentirte rechazado porque el patrón sí que está bastante establecido, yo creo. O sea, ya, pero yo creo que también hablando de, o sea, miedo es miedo, falta de valentía y poca originalidad. Y luego una concepción muy egoica de lo que es el arte, ¿no? Que igual al principio de todo esto tú hablabas de eso. En mi concepción o mi forma de entenderlo es que somos canales. Canales no, o sea, no místicos, ¿eh? Sí, pero sí. Somos canales y a través de nosotros pintamos un cuadro, hacemos una canción. O sea, realmente poner algo tuyo personal ahí es que no, o sea, no, claro, me queda grande. Pero es que, claro, aquí estamos hablando de diferentes conceptos de arte. Entonces, claro, hombre, por eso que cada cual. Claro, claro, que, sí. O sea, que no, digamos que es difícil aunar el, digamos que las necesidades creativas que tú tengas, las necesidades creativas y estéticas, a, pues yo qué sé, el otro extremo, ¿no? Que es la gente que se mueve en un mercado y que sabe ya qué es lo que va a vender o qué es lo que casa. Entonces, bueno, digamos que entiendo que en ese otro extremo del mercado no creo que sea tanto miedo por apostar por otras cosas, sino que tienen muy entendido qué es lo que funciona, ¿no? Entonces, sí, pero claro, digamos que está construida así, entonces, tiene bueno. Tiene muy entendido lo que funciona en ese momento, pero como no te aventura a descubrir otra cosa, siempre va a seguir en lo mismo. Bueno, ¿no? Pero Arco nos sigue mostrando cosas arriesgadas cada año, ¿no? No, pues eso, ya está, tío. Pero bueno, sabéis que en el mundo del arte es muy amplio y están los que hacen las cosas que funcionan y hay un amplio panorama de artistas que hacen otras cosas y que van por este mismo tipo de críticas también. Hombre, yo o sea, claro. sí. Hay sí. Mucha gente hay mucha criticando gente la institucionalidad, sí, pero hay hablando gente de precariedad, hablando del trabajo del artista. O sea, es una cuestión que está muy muy presente hoy dentro de la práctica artística. Sí, que se puede meter dentro del sistema. También pasa eso, ¿no? Que luego cuando tú ya eres artista y claro, ya se está haciendo una crítica y claro, desde tu crítica has empatizado con un montón de público y ese público te ha subido para arriba, de repente te olvidas de la crítica. Pero bueno, de todo... Te viene de bien. A dónde llega, o sea, depende en qué canales se estupendo, mueva, ¿eh? Depende en qué canales se mueva esa crítica, funciona o no funciona. Realmente, ya, no, pero es que pero una es... cosa, yo quería volver a lo de antes, o sea... Vuelve, Jorge, vuelve a lo de antes. No, sí, a ver, que como antes hemos comentado, por ejemplo, el tema de Cartas a Bilbao Arte, que era un tema de nuestro contexto, de cómo nosotros habíamos visto la situación de nuestros compañeros de clase frente a ellos. Entonces, quiero trasladar esto a lo que estamos hablando ahora. Yo puedo hablar de las cosas que he conocido, pero el punto al que se está generalizando aquí no estoy de acuerdo. O sea, yo puedo hablar de lo que genera la institución. Ahora, de lo que los artistas hacen y de sus miedos... Yo no. Yo ahí de verdad que no entro. O sea, porque hay muchos tipos de trabajo. Pero es que ya no estaba hablando. Yo creo que ya no estaba hablando de lo que los artistas hacen, sino precisamente de lo que la institución al final... Sí, eso sí, claro. Va cerrando, o sea, que ella, yo creo que se refería a eso, yo no estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, yo sí, creo que sí. Lo que se demanda de, sí. De la producción artística es... Un patrón sí, como, muy concreto. Como no está, sí, yo como... no creo que ella estuviese hablando de los artistas en particular. Te voy a poner particular, un ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, los movimientos sociales en las instituciones, ¿no? El inicio de una institución es un movimiento social normalmente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el movimiento social es un movimiento que tiene una estructura informal y que responde al momento, ¿no? A la incertidumbre. Y tiene respuestas muy frescas y muy creativas, precisamente por eso. En el momento en que ese movimiento social empieza a configurarse y empieza a generar una estructura, se empieza a convertir en una institución y se empiezan a cerrar esas posibilidades creativas, porque se establecen normas. Volviendo también un poco a la de la estructura de los colectivos que os decía antes, que el colectivo cuando lleva tiempo se empieza a cerrar porque se comienza, aunque no lo queramos, a institucionalizar. A mí me parece muy interesante, desde el punto de vista sociológico, el hecho de ser conscientes de eso. Me parece básico, porque te hablo de la dimensión del arte, igual que te hablo de la dimensión de política, como te decía antes. El ser humano en sí, puede ser una generalización muy grande, pero también si hacemos un repaso histórico lo podemos ver, el hecho de cambiar es algo que no le gusta demasiado. O sea, el cerebro fisiológicamente incluso lo rechaza. Entonces, el motivar esas herramientas de cambio siempre es algo muy complejo. Y a mí personalmente creo que los colectivos que estamos trabajando ahora tenemos que mantener esa limpieza en el sentido de ser movimiento. Por eso se llama movimiento social y lo otro se llama institución. Movimiento viene de mover. Institución es otra cosa, ¿no? Que me meo, dice la otra. Bueno, voy a aprovechar este silencio que se ha producido y aquí hay... ¿Porque Ane se mea? Da igual, por lo que sea. Vale, vamos a decirlo, me meo. Claro que suene sí, en la radio muy alto. Vamos a escuchar una canción y ya volvemos con esto entre las indicaciones que le dan a Ane. Espera. Venga, vamos a ir con Cracking Dub con Rastaman. La siguiente. Rastaman. No work with the DEA. No way. No stop the KGB. Neither the CIA. Missy put the lips in the sea. Después de haber cubierto ya todas nuestras necesidades fisiológicas, seguimos aquí en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5 con el colectivo Durum, con Alex, Anne y Jorge, las brujas de siempre en el estudio. Nosotras. Eso es. Y tenemos una más, que ha estado hablando por aquí, la Anne, que es una voz que escucháis así a lo lejos. Sí, es la mítica tía que lleva muchos años en la radio, pero que aún así todavía no ha entendido el rollo de que hay que acercarse al micrófono. Ah. Es el fantasma de la Irola. Pues bueno, ya no nos queda mucho de programa, ya vamos cerrando, quedan solo 15 minutillos, así que pues ya que hemos hablado de tantos proyectos y se ha hablado ya de institución artística, de arte práctica y todo eso, creo que ya no podemos volver a meternos en ese tema porque es muy profundo y da para mucho tema, mucho rato hablando. Podríamos hacer un repaso otra vez a estas jornadas que están por venir, las jornadas Power Rangers de trabajo colectivo y transformación social, que van a ser el 24, 25 y 26 de noviembre en, si no me equivoco, la Universidad de Leioa. ¿Sí? Sí, y en Bilbao también. Bueno, antes de nada decir que, oye, el baño muy limpio, ¿eh? La Irola siempre se ha caracterizado por tener un baño muy limpio. Sí, no, me prometieron eso y me han dado eso. Solo pedí un baño limpio. Bueno, habéis dicho que las jornadas también van a ser aparte de la Universidad de Leioa, en otros sitios, si podéis mencionarlos. ¿O no? ¿Se puede apuntar cualquier persona a las jornadas? O... No, es que no hay que apuntarse, solo hay que venir. Vale, ¿a dónde tienen que ir? Pues tienen que venir el martes a las 4 de la tarde al antiguo plató de audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes. Eso sería el martes, el miércoles por la mañana en el mismo sitio. Y después, el miércoles por la tarde, formaríamos grupos antes en la universidad con asistentes y los colectivos invitados para hacer talleres en diferentes espacios de Bilbao. Digamos que lo único que pueden pedir a alguien ir hasta allí puede ser el que esté imposibilitado para llamar a la puerta o abrir un picaporte. ¿Qué puede ser? Y de verdad que envíanos un correo. Si no podéis abrir un picaporte, dudo que podéis teclear. Pero contactad con nosotros y os donamos, o sea, sin problema. Vale, ¿lo del miércoles a qué hora es? ¿Por la mañana? Por la mañana empieza a las 10. Vale, entonces sería el martes a las 4 de la tarde en la Universidad de Leioa, la Facultad de Bellas Artes. Eso es. Luego tendríamos el miércoles a las 10 de la mañana y luego ya se conformarían grupos de trabajo que serían los que se pasarían luego a Bilbao, ¿no? Eso es. Que sería donde se harían los diferentes talleres. Eso es, serían el miércoles por la tarde y después el jueves durante todo el día. Y después cerraremos, haremos como una conclusión en la que se ponga en común todo lo que se ha hecho en los talleres y luego ya comeremos, beberemos y reiremos. Vale. Mucho. ¿Alguna página donde se pueda encontrar toda esta información sobre las jornadas? En el Facebook de Durum, básicamente. Vale, Facebook, Durum, tal cual como suena. Sí, creo que es tal cual como suena, ¿no? D-O-O-R-O-O-M. Vale. Collective, lo pusimos en inglés porque nos creíamos guay, creo, no sé. La verdad. El sistema. Ahora no lo hubiese puesto así, claro. Vale, eso en Facebook se puede cambiar, encontrar. Te puedes callar. Te sigas considerando guay. Evidentemente. Y ya no un niño. Ahora eres una persona adulta. Joder. Hace una hora de programa, no. Cuando empezamos eras todavía. Ahora tengo deberes y responsabilidades. Ahora sí, eres una persona muy importante. Bueno, ¿y qué más vamos a contar, no? Yo qué sé, igual. Yo tenía una pregunta. Con los colectivos que vaya a trabajar, ¿qué trabajan ellos? Pues viene, por un lado, todo por la praxis, que es gente que estudió en su día arquitectura. Bueno, se siguen dedicando algunos de ellos a la arquitectura. Y aparte tienen este colectivo con el que hacen diferentes tipos de intervención en barrios de Madrid, sobre todo. Construyen, pues hacen desde cines móviles para diferentes barrios, pues diferentes intervenciones y construcciones para la gente de los barrios. Luego está Basurama. Bueno, está Pablo Rey, que viene a representar Basurama, y otros diferentes colectivos que trabajan sobre todo en Internet. Como puede ser Cadáveres Inmobiliarios, en el que hay muchísima gente metida analizando todo el tema del boom inmobiliario, todas las urbanizaciones, muchísimas viviendas que hay vacías. Y Basurama, que se dedica sobre todo a trabajar con el reciclaje, también vienen de arquitectura ellos, y empezaron a trabajar desde la facultad. O sea, es un proyecto que viene desde que ellos tienen 20 años, o sea, y siguen con ello. Y empezaron a trabajar, pues, en lugar de dedicarse precisamente a lo que se espera de un estudiante de arquitectura, empezaron a trabajar con basura. Y por otro lado está Colectivo en Medio, que trabaja sobre todo con las, digamos, estrategias del arte para hacer activismo directamente. ¿Y cuáles son? ¿Sabe alguna de las intervenciones de esta gente de En Medio? ¡Jo! Pues es que han hecho un montón de cosas, sobre todo relacionadas... Bueno, han hecho también, trabajan mucho con tema de desahucios y así, mueven muchísima gente para manifestarse en contra de los desahucios. También hicieron una intervención en Bankia, en la que hicieron un llamamiento muy tocho para pedir que la gente cerrase sus cuentas de Bankia. Entonces ellos esperaron metidos dentro de una sucursal de Bankia, no recuerdo cuál era, en Madrid, no, en Barcelona sería, seguramente. Y esperaron dentro para que cuando la primera persona que cerrase su cuenta en esa sucursal montara una fiesta en la sucursal de Bankia. Y así fue, o sea, llegó una persona, cerró su cuenta y salieron todos ¡uy! Y montaron un fiestón porque había cerrado su cuenta en Bankia. Esa era una de las cosas que hicieron. ¿De dónde es este colectivo? De Barcelona. Colectivo En Medio de Barcelona. Eso es. Y esos serían los tres colectivos que están trabajando en esta propuesta, ¿no? Sí. De las jornadas. Y bueno, aparte vienen también Fundación Rodríguez a hacer como la introducción, que son dos profesores nuestros que de la facultad que trabajaron en su día en Colectivo y nos hacía mucha ilusión tenerles allí, porque han sido como... De hecho, Fito Rodríguez ha sido, para mí por lo menos, uno de los profesores que me hizo cambiar un poquito el chip. Bueno, como un padre para ti, me dijiste el otro día, ¿no? Sí, sí, puede ser. Un padre, vamos a decir. No, que fue uno de los profesores que me cambió un poquito el chip en cuanto a qué podemos hacer con todo esto que hemos aprendido y vienen sí, a hacer la presentación. Sí, porque abrió esta, sí, total. Esta nueva vida, ¿no? En mi caso, por lo menos, sí. ¿Os conocisteis en la carrera? Sí, de hecho, en clase de Fito Rodríguez. Sí. Pues ya que hablamos de Fito. Sí, nos conocimos allí. Y cuando empezasteis a estudiar Bellas Artes, ¿así qué expectativas teníais, no? Así, individualmente, yo qué sé, los tres... Pero hacerme jodidamente rico. No, no, pero sinceramente... Yo pensaba dedicarme a la ilustración, de hecho. Yo a vivir, a currar pintando murales de graffiti y tal, que era lo que hacía por ese entonces. Ajá. Y yo a descubrir qué hostias estaba haciendo allí. Entró para preguntar la salida. La encontré. ¿Y terminasteis toda la carrera? Sí. Sí, bueno, yo la dejé por el camino y después la retomé y la acabé. Y yo no la dejé en ningún momento, yo la acabé directamente. A duras penas, porque encima nos pilló justo con el cambio de plan de estudios, ¿no? Sí, fue bastante horrible. Somos los tres de licenciatura y el último año fue horroroso. No teníamos clases, no teníamos nada, no teníamos a dónde acudir, pero seguimos pagando. Algunos profesores no admitieron que daban las asignaturas que yo les pedía. No, sí, sí, llegabas a clase y decían, tengo tutoría contigo, yo no doy esta. Es que como era sin docencia. Pues igual ellos no estaban enterados de que una asignatura que daban hace 2 años ahora tenían que terminar con ciertos alumnos únicamente con tutorías. Como no estaban enterados de ello, tú llegabas allí a preguntar, oye, perdona, tengo una asignatura contigo, voy a acabar la carrera, me quedan 5. Y no, yo esa asignatura no la olvidé de hace 2 años. Vale, pues tenemos un problema. En ese plan, ¿eh? En esa línea, todo. El último año de todos los que terminaron la licenciatura lo hicimos... muy, muy, muy enfadados. Bueno, y nuestro caso fue el mejor. Hubo gente que, quedándole a lo mejor 2 o 3 asignaturas, les obligaron a cambiarse al nuevo plan, pagar todas las tasas y de repente tener sí, para montón, en el horizonte además. 2 años de estudios todavía. Y hay gente que ahí sigue. Sí. A mí no me pasó porque yo me quedaba, porque soy gilipollas, y me acordé que durante la carrera tenía unos maravillosos créditos de libre elección que tenía que hacer. Y cuando llegué al último año dije, coño, no he hecho ni un crédito de libre elección, así que me pillé un par de asignaturas para cubrir todo y ya está. Pero sí que hubo gente, yo me acuerdo de estar haciendo la matrícula y gente diciendo, me han pasado a grado, y diciendo, no me jodas, no, bueno, yo, me pasé a mi grado y tengo que hacer 2 años de carrera. Porque sí, porque me quedan 4 créditos de mierda. O sea, eso fue la historia que me contaron a mí horrible. Fue que cuando estábamos haciendo la matrícula en septiembre, digamos, llegó la primera tanda, hicieron la matrícula y cuando llegó la segunda se fueron a matricular y le fueron a dar, como hicimos todos los de antes, a la opción de mantenerse en el mismo plan y ese botón no funcionaba. Y entonces todos se quejaron. Es que fue un trapicheo, tío. Entonces dijeron, oye, que esto no funciona tal. Y dijeron, es un problema en el sistema informático. Matrículate en el nuevo plan y ya lo cambiaremos. Mentira. Y ¡pam! Sorpresa, 2 años más. Dos años más que pagar. Sí. O sea, es que... Sí, eso ha pasado en la UPV. Sí, en la UPV. En la UPV. Esa que se inunda siempre. Sí, la misma. Y esa que nos ha dado la oportunidad de hacer esto y por lo que estamos aquí, ¿ven? ¡Bravo, la UPV! ¿Y cómo habéis contactado con estos colectivos que van a participar dentro de las jornadas? O sea, sí, porque os... Porque nos motivaban un poquito. Empezamos a buscar gente que... Bueno, había algunos que ya conocíamos y tal. Bueno, en el caso de Pablo lo teníamos al lado porque justo estábamos... trabajando en Wikitoki, digamos, teníamos como espacio de trabajo y Pablo está allí. Y le conocimos allí. Bueno, yo conocía a Basurama, pero no sabía que Pablo era de Basurama. Y dije, no, coño, Pablo. Y digo, pues ya está, tío, tenemos a uno. Ajá. Y así. Y el resto, pues colectivos que nos, que sí, nos interesaba Pablo su trabajo. Pablo también pasó por aquí. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Qué majo es Pablo. Sí, estuvo pasando por aquí. Entonces, ¿estáis en Wikitoki? Estábamos. Ya no, porque nos hemos ido a Madrid, Jorge y yo, entonces ya lo dejamos. ¿Os habéis ido a Madrid? Sí. Ah. Sí, sí, ahora estamos viviendo en Madrid. Hemos venido para seguir organizando las jornadas, pero nos hemos ido, sí. Ay. Nos hemos pirado de aquí. ¿Y en Madrid qué tal el panorama? Bien, pues la verdad es que yo lo que me he encontrado, bueno, y tú también, es con gente con muchas ganas de hacer cosas. Me ha encantado la vida. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Mejor tiempo que aquí. Ay, bueno, aquí ha hecho muy bueno, ¿eh? Eso no se puede decir. 18 grados hoy. ¿Eh? Mira, de verdad, loco, que no me defendáis, quejes, que aquí hace buen tiempo, porque ha habido una buena semana. Que conozco vuestra historia, llevo aquí 3 años, por Dios. A ver. Mierda. Sí, pero por lo menos se puede respirar, no como en Madrid. No, se puede, se puede. Otra cosa es lo que te pase con los años, pero se puede. Es que si te mueras prematuramente. Oye, no, pero bueno, Manuela Carmena ya ha hecho un plan de emergencia para que no haya coches en el centro. Sí, y dicen que el transporte va a ser gratis cuando... el transporte a pie. Bueno, bueno, yo creo que en Madrid tendréis mucho que analizar también, ¿no? Y sí, sí, nos apetece también sobre todo estar allí para ver cómo está la cosa por ahí y trabajar también sobre ello. Seguro facturas que tengo que analizar en Madrid. Facturas. Bueno, vamos despidiendo el programa después de este análisis tan interesante sobre la vida en Madrid y el tiempo que hace. ¿Lo horóscopo? No va a dar tiempo al momento místico, no da. Sí, sí, da tiempo, sí, porque son y 10. Sí, tenemos, sí, hasta y 20. Tenéis 5 minutos. Sí. ¿Qué horóscopo sois? Acuario. Azul. Capricornio. Capricornio. Capricornio. Acuario. Acuario. Ah, mira tú. ¿Tú, Ani? Virgo. Virgo. Ah, igual que yo. Sí, mira. Pues qué bien. Bueno, no pensé que todos eso... vais a matar. No, no, esto no prospera, no se dice nada más al respecto de solo preguntar. Es el momento místico. O sea, tan... Vaya, yo quería saber cómo va a ir la semana. Joder. Pues vas no. Vas a fluir. Muy bien. Bueno. Vale, el pronóstico dice, bravo, que vas a seguir siendo Acuario. Vaya. No, Fiuco, ¿no? Bueno, entonces despedimos el programa. Despedirse, por favor. Adiós. Hacerlo con cariño. Que no. Que ha sido un placer teneros aquí. Muy interesante todo lo que nos habéis contado. La verdad que a mí me ha gustado porque realmente, sinceramente, no sabía quién erais. Y, yo tampoco, quién eras tú. Claro, por eso nos hemos conocido y ha estado muy bonito. Y me gusta el enfoque que le dais a las cosas. Sí, yo creo que más proyectos así hacen falta. Ay, a ver. Sí, sí, realmente sí, porque esa visión es curiosa, ¿no? Y esa perspectiva por la que os movéis, o ese motor de acción que tenéis para hacer vuestros proyectos, es interesante. Espero que siga así, que se mantenga así y que dure así mucho tiempo. Hombre, lo bonito, lo hará, no te preocupes, lo hará, seguro. Lo mejor sería que no hubiésemos necesario hacer un trabajo así. Bueno, pero va a pasar, o sea, que bueno, que en el mundo utópico es en el que nos gustaría a todos ser, sí, artistas y trabajar y eso, estar todo el día ahí haciendo cosas bonitas, pues, o feas, me da igual, esto no va a pasar. Entonces, bueno, sí, igual sí. Igual sí. Que dicen que están cambiando mucho las cosas. A ver, la bola de cristal. Igual sí, pero bueno, yo qué sé. Ha sido, la verdad, que bonito escucharos. Y nada, que esas jornadas vayan bien. Y que, yo qué sé. Y que la Sol que nos ha cortado, ¿no? La Sol nos ha cortado. Se acaba el tiempo ya. Que no me cortes cuando hablo, Sol. Quiero hacer un programa sobre esto. Vale, el próximo programa será sobre esto. Nos vamos despidiendo, por favor. Decimos adiós, muchas gracias por haber venido, muy interesante vuestro proyecto. A estaremos vosotros. A vosotros. Eso ya lo he dicho yo. Estaremos pendientes de lo que suceda con las jornadas y los próximos proyectos que tendrá Durum. Invitamos a todos los radioescuchas a buscar y meterse en la página de Facebook de Durum para ir a hacer un seguimiento, ¿no?, de los proyectos que vayan teniendo a lo largo también del tiempo. A ver en lo que acabamos. Y pues nada, ya nos escucharemos con esas bolsas maravillosas para el próximo viernes en Brujas sin Escoba, Radio Irola 107.5, en Brujas sin Escoba, de 5 a 6 y media, que lo he dicho bien. ¡Ole! ¡Ole! Pues nada, muchos besos, cariños para todos, muchas gracias a Durum, a las brujas, y eso sería todo por hoy. Vale. Es que ricasco. Es que ricasco.